dan como resultado, como primer resultado, el pase, digamos, de Sebastián Piñera a la segunda vuelta. Y bueno, a partir de ello se formarían un conjunto de interrogantes, como lo que sería qué harían el resto de los partidos. ¿Se unirían? ¿Irían contra Sebastián Piñera, que lo catalogan de derecha? ¿Irían en forma separada, lo que sería, digamos, favorecería una victoria y una vuelta a la presidencia de Sebastián Piñera? ¿Cómo han afectado estas medidas de Bachelet que mencionabas anteriormente, que habían venido desde un comienzo de su gobierno, que no, con una fuerza inusitada, con medidas importantes, como bueno, eran lo de la educación, lo de la cuestión mapuche? Vamos a seguir atentos al respecto a las elecciones que faltan todavía, pero son una de las pocas elecciones presidenciales de este año en América Latina, y bueno, lo vamos a seguir de cerca. Así es, porque como bien decía, Sebastián Piñera es el favorito a ganarlas y ya anunció que va a dar marcha atrás con todas las reformas aprobadas por el gobierno de Michelle Bachelet, que no fueron muy, muy de izquierda, tenemos que decirlo. A ver, no se estatizó la educación universitaria para todos y todas. El aborto fue aprobado nada más en tres causales muy polémicas. Tampoco sigue quedando muy claro cómo va a ser la cuestión del aborto. No hubo reforma tributaria, no hubo reforma constitucional. El ejército chileno sigue teniendo peso en la política. No hubo una política fuerte en cuanto a la reconstrucción de la última dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Así que seguiremos tomando en cuenta a Chile, porque es una elección que puede marcar lo que será la agenda electoral de América el año que viene, que sí estará mucho más marcada que este año. Así que, si te parece, vamos a seguir recorriendo al país trasandino con un poco de música. Vamos a escuchar lo que nos acercó Nehuen Alegretti, el productor musical del día de hoy y operador, el dueño, como decimos en el sur del Río Bravo, el capitán de los botoncitos, el dueño de la consola. Así es, escuchamos La Lira Libertaria, Mandala, disco de una banda chilena que fusiona reggae, chacareras y que se autodenomina como anarquista. Ajá. Así que vamos a escuchar La Lira Libertaria. Ya miro de reojo el objetivo propuesto

Seguimos en Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3, recorriendo la geopolítica internacional. Y seguimos en América Latina, no nos movemos mucho porque vamos a recorrer y analizar lo que fue la Cancillería Argentina, la política exterior de Argentina a cargo del canciller Jorge Forí. Uh-huh. Francisco Castaño, el analista, el especialista en el tema, nos lo va a explicar un poco mejor seguramente. Bueno, gracias. Sí, vamos a arrancar con lo que fue la visita, el viaje de Macri y bueno, una serie de funcionarios a Nueva York, a Estados Unidos. En primer lugar, para bueno, rendir homenaje a lo que fueron los 5 rosarinos que fallecieron en el atentado del martes 31 de octubre. Y bueno, aprovechando la estancia, matando a varios pájaros de un tiro, se reunió en primer lugar con distintos empresarios, con distintos CEOs de empresas, de grandes empresas norteamericanas, fundamentalmente petroleras, tecnológicas y financieras. Bueno, en Nueva York, ¿no? Una de las sedes financieras más importantes del mundo. Así es. Y bueno, básicamente, digamos, incentivó a estos empresarios a que inviertan en Argentina, luego de lo que habían sido informes que había elaborado el Estado y que le dio a distintos inversionistas que se dieron a conocer de Argentina como tierra de oportunidades. Bueno, en este caso, bueno, Macri volvió a fomentar bueno, lo que es el parque argentino, el parque industrial, sobre todo bueno, lo que son los recursos naturales y la agroindustria. Y bueno, siguiendo con lo que fue su paso por Estados Unidos, bueno, Nueva York es la sede de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Aprovechó y se reunió con el secretario general, el portugués Antonio Guterres, elegido el año pasado en una que le ganó la exactamente votación a la ex canciller argentina Susana Malcorra. Exactamente, en septiembre del año pasado. Y bueno, lo que dio a conocer Cancillería, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, es que Macri dialogó con Guterres, sobre todo en lo que concierne a Venezuela. Le pidió la intervención de la ONU. Macri le pidió a Guterres la intervención de la ONU para garantizar la asistencia sanitaria a la población en Venezuela. Y sobre todo lo que es la situación de los presos políticos, afirmó Macri. Una cuestión que rompe totalmente lo que es la no intervención en los asuntos internos, promulgada en la Carta de la ONU. Sí. Y que bueno, que Guterres muy diplomáticamente le dijo que a partir de diversas oficinas estaba tratando diversas oficinas políticas, culturales, estaba tratando la situación de Venezuela y que seguiría analizándola. Sin embargo, también no solamente tuvo una expresión institucional, en este caso con el secretario general de la ONU, sino también brindó diversas entrevistas a diferentes diarios. Uno fue al diario inglés Financial Times, que en este caso, bueno, siempre refiriéndose a Venezuela, en este caso como haciendo omisión a su país, que en este caso habló de su país ante empresarios y ante el público general, ante la prensa en general, habló de otro país. Bueno, en este caso, en el diario Financial Times, habló de Venezuela también, afirmó bueno, las cuestiones de la pobreza y la sanidad, y también habló con el canal norteamericano Bloomberg, y en ese caso le dio a conocer que Macri le pidió a Trump que corte las importaciones de Venezuela de petróleo. Sí. Que la aísle totalmente a Venezuela en la cuestión petrolífera. Recordemos que Venezuela, la matriz productiva de Venezuela, ronda alrededor del 90% de las ganancias provienen del petróleo. Es una matriz muy primarizada y muy monogámica, si se quiere decir, muy de un solo elemento que tiene sus consecuencias, sobre todo ante lo que fueron la baja de los precios del petróleo en los últimos años. Sí, algo que está que es acorde a lo que es la política del gobierno Mauricio Macri, pidiéndole a los Estados Unidos una intervención en Venezuela, que ya no es la primera vez que pide intervención de algún organismo internacional Mauricio Macri y demás países latinoamericanos. Y además coincide con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de sancionar a 10 políticos, 10 líderes de Venezuela, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea también, que también dio impuso su veredicto al respecto de Venezuela. Así es. Y bueno, la cuestión de Estados Unidos la traemos a caso porque Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela. Además, PDVSA, que es la empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, tiene más de 6.000 estaciones de servicio en el país, en Estados Unidos. Y bueno, lo que sería, sin embargo, hay mucha. Algunos analistas afirman que sería muy, muy grande las reticencias por parte de Trump. Por un lado, por bueno, esta cuestión económica de negocios. Segundo, porque gran parte del mundo petrolero fue uno de los pilares de los empresarios para apoyar a Trump en sus elecciones. Bueno, entonces. Sí, y además. El petróleo venezolano, a pesar de todas las sospechas y todas las críticas que hay por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, el petróleo venezolano es una fuente de trabajo para estados del sur estadounidense, principalmente Texas y estados de la región. Hay mucha producción de trabajo que proviene y depende del petróleo venezolano, así que es muy difícil que eso se pueda llegar a cumplir. Sí, exacto. Vemos en este caso un poco cómo las consideraciones ideológicas imperan en la política exterior de Argentina en este caso, y no tanto consideraciones empíricas, consideraciones pragmáticas, considerando bueno estas cuestiones de trabajo, que bueno, por más ideología que haya, cuando bueno, están en este caso, hablabas vos del petróleo y de los puestos de trabajo y de los intereses y del lobby petrolero, esta cuestión de la ideología en este caso queda muy por debajo de estas cuestiones pragmáticas, de estas cuestiones empíricas que bueno, que ha sido la ideología, esta cuestión en la política exterior ha sido, muchos analistas afirman que muchas veces se las han puesto por encima del análisis propiamente del escenario internacional y que han afectado la inserción de Argentina. Sí, déjame comentar un detalle al pasar. Hablabas de las entrevistas de Mauricio Macri con distintos medios. Exacto. El que brindó una entrevista también fue Jorge Forí con el diario El País. Y el diario El País le preguntó, el periodista, ¿le preguntan los inversores por qué muchos de los ministros siguen teniendo su dinero fuera de la Argentina? Por los ministros argentinos que tienen dinero afuera. Y el canciller Jorge Forí dijo, no creo, porque esto también pasa en Europa. Y el periodista le dice, no, canciller, en Europa esto no pasa. ¿Y si pasa? Esto no pasa. No, sí pasa. También los ministros europeos tienen plata afuera de sus países. No, canciller, está prohibido. Claro. El diario El País explicándole la legislación internacional a Jorge Forí, increíble. Y los que se han dado a conocer han renunciado luego de manifestaciones tremendamente importantes. Así es. Ya que estabas hablando de Jorge Forí y a manera de introducción breve de lo que vamos a tratar luego, hay un audio de lo que fue una conferencia de Forí en el acuerdo con el vicepresidente del Consejo Europeo sobre Mercosur y la Unión Europea. Lo escuchamos. El Mercosur sumará al proyecto de integración más ambicioso que tiene América Latina algo que desea y preocupa a la Unión Europea, que son nuevas disciplinas en el campo de las inversiones, en materia de servicios y en materia de compras públicas. La solución para llegar al acuerdo no va a ser mágica. Estoy trabajando junto con nuestros equipos negociadores para lograr un mejor bienestar para nuestros países y un mejor desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Y eso es, ni más ni menos, lo que en Argentina llamamos la inserción inteligente. El mundo abierto para competir y estar vinculados a todos. Escuchábamos al canciller Jorge Marcelo Forí en lo que fue una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, el finlandés Jyrki Katainen. Básicamente. Sí, se entendió. Aproximadamente. Ya cuando dije finlandés, era una manera de excusarme de la mala pronunciación del apellido. Está muy bien. Lo que fue, bueno, una de las últimas reuniones antes de lo que se estipula que a fin de año pretenden alcanzar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y bueno, más allá de los resultados positivos sobre las inversiones que mencionaron ambos funcionarios, la cuestión de que es totalmente, según diversos estudios, diversos analistas también, afirman que la única región que se vería beneficiada con un acuerdo sería la Unión Europea. ¿Por qué? Primero, porque la Unión Europea excluyó de la negociación sectores en los que el Mercosur es altamente competitivo: las carnes bovinas, el biodiesel y el etanol. Es decir, proveniente de la agroindustria. Sí. Y en este caso, lo que haría sería también reprimarizar, en este caso, la oferta exportadora y las economías de los países del Mercosur, porque ustedes saben que la Unión Europea tiene industrias altamente desarrolladas y, bueno, con un acuerdo, industrias manufactureras, ¿no?, en este caso, que afectarían a las pymes del Mercosur y, bueno, en este caso a las pymes argentinas, con un trabajo, con una competencia con trabajos totalmente desiguales. Y lo que sería un acuerdo que muchos dijeron que no iban a llevarse a cabo luego de lo que fueron las declaraciones de Macron, el presidente francés, que dijo que era precipitado firmar un acuerdo comercial por la cuestión de la agricultura. Pero muchos analistas dicen que esto será cambiado o será tratado para buscar alcanzar un acuerdo a fin de año, en el momento en que Argentina reciba a la undécima conferencia ministerial de la OMC. Así es. Y bueno, finalmente, para mencionar la cuestión de las negociaciones del diálogo con Rusia, avanzando en una asociación estratégica integral, un comercio entre ambos países que dista de alcanzar su potencial. Se acordó que básicamente se realizaría una próxima reunión en Moscú en febrero y avanzar en este acuerdo y en el potencial bilateral. Y lo que fue finalmente, subimos un poco, pasamos de Argentina al Mercosur y la reunión técnica con Canadá con la idea de lograr un acuerdo comercial. Canadá es el único socio del NAFTA o del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, compuesto por Estados Unidos y México también, con el que Argentina tiene superávit comercial, que el año pasado rondó los 800 millones de dólares, y que, bueno, en vista, en este caso, de lo que es la renegociación de TLCAN impuesta por el gobierno de Trump a partir del año pasado, en este caso ronda las rondas nuevas de negociaciones, con tal de que a Canadá busca diversificar sus mercados en caso de que no prospere esta renegociación de TLCAN. Interesante ese dato, no lo conocía, que tenemos superávit comercial con Canadá. Con Canadá, el país de Justin Trudeau. Exactamente, el primer ministro con una estética muy particular. Así es. ¿Te quedó algo más en el tintero o ya cerramos con la música que trajiste? ¿Es así? Tengo una escucha de música, sí. Es una banda de Bolivia, Amaru, que tocan una saya, un caporal muy, muy bonito, con un sikus muy lindo para escuchar, que se llama Mi Morena. saya morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte. Con todo mi sentimiento, morena, mi amor quisiera entregarte. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Quisiera entregarte, gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte. Con todo mi sentimiento, morena, mi amor quisiera entregarte. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Lombelico del Mundo, desde el sur. Seguimos en Lombelico del Mundo, ya casi llegando a la primera hora del programa. Hasta las 18 vamos a estar con toda la geopolítica internacional, las noticias más importantes del ámbito internacional, tanto de América Latina como del resto del mundo. Y seguimos en América Latina. Sacamos boleto de acá para acá cerca. Sí, sí, una primera hora latinoamericana, podemos decir. Nos vamos al gigante sudamericano, al país más grande territorialmente de la América Latina, porque hay marchas, hay muchas movilizaciones en todo Brasil con un objetivo: manifestarse totalmente en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Michel Temer, que entra en vigor este fin de semana. Importante, ¿no? Que Argentina la toma, muchos dicen que la toman como ejemplo. Así es, este sábado, es decir, mañana, entra en vigor la reforma laboral aprobada por Michel Temer, que modifica más de 100 puntos de la consolidación de las leyes del trabajo. Es una reforma laboral totalmente regresiva para los derechos de los trabajadores, que, como bien decías, es tomada por el gobierno de Mauricio Macri como el caballito de batalla, como el conejillo de India, como se dice. Así es. Es el experimento latinoamericano, Brasil, en esta con esta reforma laboral. Esta reforma, entre algunas otras cosas, por ejemplo, establece que las vacaciones se pueden dividir hasta 3 veces. Es decir, ya no va a haber vacaciones de 15 días corridos, sino que esos 15 días pueden ser 3 días una semana, 4 días otra semana y 8 días claro. otra semana. Vacaciones fraccionadas, se elimina la cuestión del trabajo insalubre, es decir, las embarazadas van a poder trabajar en lugares insalubres. Las jornadas parciales pueden ser de hasta 30 horas semanales, sin horas extras. Exacto. Actualmente son de 25. Es decir, todos los derechos de los trabajadores se ven atacados con esta reforma laboral, que viene acompañada por la reforma provisional, la reforma de las pensiones que también impulsa Michel Temer, y que por ahora ahí hay una cuestión muy complicada para el gobierno de Michel Temer. Los analistas neoliberales que aconsejan a Temer le vienen diciendo desde hace meses, dicen los periodistas que conocen el Palacio del Plan Alto, exacto, que no hay reforma laboral que funcione si no hay una reforma laboral, no hay una reforma laboral que funcione si no hay una reforma provisional que la acompañe. Es decir, si Temer modifica el mercado laboral, pero al mismo tiempo no aumenta la edad jubilatoria como lo quiere hacer y no baja las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras, no va a haber ninguna medida que pueda frenar el fuerte déficit fiscal que tiene Brasil, que es el gran objetivo que quiere combatir supuestamente el gobierno de Michel Temer. Exactamente, y esto es importante analizarlo porque uno dice que esto es totalmente neutral, tratar de incrementar el trabajo, tratar de incrementar las ganancias por parte de las empresas, y esto tiene una fuerte regambre teórica, una fuerte regambre de origen liberal y más que nada neoliberal, que se basa en la idea de que las empresas, cuando aumenten sus ganancias, esto se va a ver traducido en reinversión en nuevas empresas, en nuevo trabajo, mayor trabajo, pero que sin embargo la historia se ha encargado de confirmar, como hace siempre, es inexpugnable, nos ha confirmado que esto no es así. Y primero que en América Latina, fundamentalmente en los últimos años, así como también en el resto del mundo, ha tenido lugar una mayor concentración de la riqueza, ha aumentado la distancia entre los más ricos y los más pobres. Y en el caso de Brasil esto tiene relevancia porque Brasil es el país más desigual de América Latina. Sí. Lo que tiene sobre todo la población del noroeste del norte en general, la población negra, la población descendiente de esclava, que ha sufrido durante años la exclusión, y esta cuestión obviamente irá en detrimento de ellos, del pueblo trabajador, que en los últimos años en el gobierno del PT ha sido exitoso por otras cuestiones, como por ejemplo aumentar en más de 30 millones de personas que engrosaron las filas de la clase media, que dejaron de ser pobres, con una serie de derechos, con mejores salarios, con mejor seguridad social, con mejores jubilaciones, y que bueno, que esta avanzada, podríamos decir neoliberal, que comenzó con Temer y que continúa aquí en Argentina, quiere seguir fomentando, y ahora que quiere seguir impulsando, que quiere profundizar estas cuestiones, y Brasil es un escenario, se ha convertido en un escenario de lucha al respecto, y Argentina tenemos que seguirlo muy de cerca porque lo que se apruebe seguramente será tenido en cuenta para aprobarlo aquí en este país. Sí, a ver, la reforma laboral de Brasil es una de las principales medidas de Michel Temer, la reforma provisional es otra, y hay que recordar que el gasto público en Brasil fue congelado por los próximos 20 años. A través de una enmienda constitucional, el presupuesto, por ejemplo, de educación, de salud, de acá a los próximos 20 años, va a aumentar de acuerdo a la inflación. No va a estar relacionado con el aumento demográfico de la población ni nada por el estilo. Así que también se espera un ajuste en cuanto a esos aspectos de la vida brasilera. Pero también hay que mencionar, si hablamos de Brasil en la actualidad, es indudable que hay que mencionar lo que hablábamos con Leandro Morgenfer la semana pasada. La maniobra militar tripartita entre Brasil, Colombia, Perú y la participación de los Estados Unidos en la ciudad de Tabatinga, en el norte brasilero, en el Amazonas, en la frontera justamente con Colombia y Perú. Una maniobra militar en la que participa Estados Unidos, 19 países del mundo, y en la que tiene como pretexto ensayar situaciones para emergencias humanitarias. nadie, no se puede explicar cuál es una reforma, una emergencia humanitaria. Obviamente que Estados Unidos habla de emergencia humanitaria en Venezuela, así lo ha dicho el jefe, el general del Comando Sur de los Estados Unidos hace unos meses. En Venezuela puede haber una emergencia humanitaria y deberíamos intervenir, dijo los Estados Unidos. Bueno, esta semana iniciaron estas maniobras militares entre estos tres países con la participación de los Estados Unidos. Y lo importante es que se va a instalar una base militar móvil. Eso es lo importante, lo que denuncia el PT, es decir, una base militar va a llegar a los Estados Unidos, se va a instalar, van a terminar las maniobras militares y supuestamente esta base militar va a ser levantada. Muy llamativo esta maniobra militar en Brasil, especialmente marcado por el acercamiento de Michel Temer a los Estados Unidos. Michel Temer, que busca una legitimación que no tiene adentro del país, tiene una imagen positiva solamente del 3%, exacto, la más baja de la historia. Recordemos, Dilma Rousseff, cuando fue derrocada, tenía una imagen negativa del 10%. Seguía siendo más alta y todos los ojos de Brasil están puestos en las elecciones del año que viene. En Brasil el año que viene se vota y Lula da Silva, el expresidente y líder del PT, sigue liderando todas las encuestas de los últimos meses. Otra vez una encuesta de la consultora Ibope, una de las más conocidas de Brasil, dijo en las últimas semanas, que Lula da Silva tiene una intención de voto del 35%. Lo sigue Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el diputado nacional por el estado de Río de Janeiro, con el 13%. Lo sigue Marina Silva con el 8% del Partido Verde. Y también lo sigue Gerardo Alckmin, que es el gobernador de San Pablo, del PSDB, con el 5% de los votos. Y esto es lo interesante. Empieza a aparecer Luciano Huck como candidato a presidente. Luciano Huck es el Marcelo Tinelli de Brasil, podemos decir. Prácticamente. Un hombre que dice que la política no es importante, que la izquierda y la derecha no debería importar, porque justamente él es un hombre que se presenta como apolítico. Y esto es lo importante de las consultoras de Brasil. Dos datos. Lula da Silva siempre está puntero con más del 30% de intención de voto. Y Jair Bolsonaro siempre crece en la intención de voto. Siempre sube un punto. Y Jair Bolsonaro, para que lo recordemos, es el diputado nacional que en el impeachment contra Dilma Rousseff juró por el torturador de Dilma Rousseff en la última dictadura cívico-militar brasilera. Un hombre que considera la homosexualidad como una enfermedad. Que él mismo dijo en una entrevista: tengo 4 hijos, ahora no me acuerdo cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro, creo que 4 o 5. Y dijo, tuve todos varones y en el último caso tuve una debilidad y tuve una mujer. Increíble lo de Jair Bolsonaro, un hombre que defiende la tenencia de armas por parte de los ciudadanos brasileños como en los Estados Unidos y que es famoso por haber dicho, bandido bueno es bandido muerto. Para justamente la represión y los asesinatos que surgen en Brasil y que, según un estudio recientemente publicado de acuerdo al 11º anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2016 un brasilero fue asesinado cada 8 minutos. Uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo, hubo 61.619 asesinatos. Es el récord histórico en Brasil y se encuentra el gigante sudamericano, el que hace unos años fue líder de los BRICS, se encuentra hoy en día entre los 10 países donde más se matan niños y adolescentes. Es el 7º de los 10 países con mayor asesinato de menores de edad del mundo. Brasil, una realidad muy compleja que vamos a seguir analizando, porque Brasil es el líder latinoamericano, uno de los países más importantes del mundo y el líder todavía indiscutido de Latinoamérica. Exactamente, sí, que en los últimos años ha llevado lugar un importante proyecto sudamericano que se ha plasmado en la UNASUR en este caso, y lo importante de la UNASUR, lo novedoso, ha sido el Consejo de Defensa Sudamericano, con la idea de establecer una institución que, autónoma de Estados Unidos. Por eso entonces que mencionabas, me venía a la cabeza esto, cuando mencionabas las nuevas maniobras militares en esa zona entre Chile y aproximadamente allí al oeste, se me venía a la cabeza esto y cómo prácticamente es un vuelco y un retroceso histórico no solamente bueno, en los derechos sociales, en los derechos económicos, sino también en aspectos geopolíticos, que en, en esa zona obviamente es rica fuente de minerales, de petróleo, y que no deja de llamar la atención la cuestión de esta nueva ofensiva de Estados Unidos en la región, y que se ha plasmado también bueno, en la compra de armas. Argentina ha sido un fiel exponente respecto de la compra de armas, y la cuestión está en Brasil que dejó de implementar una política más autónoma a nivel sudamericano, y la vuelta de Estados Unidos a la región, que marca un punto de inflexión y una vuelta al pasado que Temer, nos damos cuenta con el correr del tiempo cuáles son las intenciones de Temer y por qué resisten el poder, en este caso por el apoyo de distintos sectores que se ven favorecidos con estas cuestiones. Así es. Para conocer más sobre la maniobra militar de Brasil, Colombia y Perú, les recomiendo un pequeño chivo al sur del Río Bravo, el otro programa de América Latina de Radio Nauta. Le hicimos una entrevista a David Barrio Rodríguez, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, justamente sobre esta cuestión, y se puede leer en www.radionauta y escuchar www.radionauta.com.ar y en www.nodalam. Y vamos a escuchar un poco de música para seguir conociendo a Brasil, seguir hablando del gigante sudamericano cuando las centrales sindicales se están movilizando, algunas marchas ya están finalizando en las 24 capitales del país contra la reforma laboral que entra en vigor mañana. Vamos a escuchar a uno de los raperos más conocidos de Brasil y uno de los mejores a título personal de América Latina, Emcida, un gran rapero brasilero con su canción Levántate e Anda. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto, todo TV em rodo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos, num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento, pro novo ao sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, fundo, pontos finais da dor, como Doril, a nadador. Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde deitamos. Deus costuma pedir onde é santo. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada enfim. Recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some. De costume, no máximo é um sobre nome, sou terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Costuma pedir onde é santo. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Yeah!

Pero bueno, lo que plantean estos organismos, digo, también el Programa Mundial de Alimentos, que interviene en el país, es que si no se resuelve el conflicto interno, en 2018 estos números van a volver a empeorar. De hecho, el dato es que actualmente apenas el 5% del territorio está cultivado en Sudán del Sur, que es un país eminentemente petrolero, esto también vale recordarlo. Y bueno, según los datos de las estimaciones de estos organismos, para el año que viene no solo podría aumentar el número, sino que 1,1 millones de niños menores de 5 años van a estar afectados por malnutrición, lo cual es un dato alarmante para un país con una crisis de política, social y económica severa. Sí. Un dato más, perdón, que se me estaba escapando, es que, obviamente, por la situación que atraviesa Sudán del Sur, hay una hiperinflación que ha generado, por ejemplo, un aumento del 281% de productos básicos como el sorgo, el maíz y la harina de trigo, que son básicas y fundamentales para la dieta de los sursudaneses, que bueno, como recordaba, están desde 2013 atravesando una guerra civil producto de una ruptura en el gobierno entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar, que bueno, ha dejado todavía un saldo de indeterminado de muertos y todas estas consecuencias políticas, económicas y sociales para el país. Así es. Santi, te agradecemos. ¿Te quedó algo más por en el tintero de África? Por esta semana podemos cerrar ahí. Seguramente, como siempre, va a haber más novedades. Es un continente inabarcable, como siempre decimos, no es una sola cosa. Hay muchas realidades diferentes. Pero por esta semana estas son las noticias destacadas que me parecía importante resaltar. Perfecto. Ya sabemos entonces lo más importante del continente africano. Te agradecemos, Santi, por la comunicación y la columna, una vez más, en Lo Embélico del Mundo. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Pasaba Santiago Mayor, nuestro columnista habitual con el panorama africano para conocer todas las noticias del continente más joven del mundo, un dato que ya hemos mencionado en este programa, pero que cabe recordar. Vamos a seguir recorriendo. Ah, no le pregunté, tengo acá la noticia abierta, hace 10 minutos quería hablar con Santiago, una sola noticia que yo estoy siguiendo particularmente, que es la clasificación al Mundial Rusia 2018. Ajá. Por parte de las naciones africanas. Me olvidé de preguntarle, Senegal clasificó al Mundial, dejó afuera a una potencia africana como es Sudáfrica. A ver, Sudáfrica organizó el Mundial 2010, tiene uno de los países, una de las naciones de fútbol más importantes de África, acaba de quedar eliminada Sudáfrica del Mundial del año que viene, y particularmente a mí el candidato, esto hay que hablarlo con Santiago, a ver si tiene algún candidato africano, ¿viste? Cada uno tiene un candidato, yo lo digo hoy en día, mi candidato para el Mundial 2018 es Egipto, con Mohamed, buen delantero. Mohamed Salah es nuestra figura. Vamos a tener que ver cuál es el candidato de Santiago Mayor. Pero por ahora nos vamos escuchando música con King Ashisoba de Ghana con Africa Needs Africa. Ghana, Africa, yo. Ghana, Africa, yo. We'll be right back.

Seguiremos, hay que seguir atentos. Sí. Emmanuel Macron está en Francia visitando al príncipe de Saudí para rebajar un poco las tensiones. Y nosotros vamos a seguir recorriendo la región, pero con música. Vamos a ir a Siria, que a la República Árabe Siria, donde el Estado Islámico pierde ya muchísimo terreno, está a punto de ser eliminado de las principales ciudades, ya controla muy poco territorio. Rusia dice que controla menos del 95% del territorio nacional, así que vamos a escuchar al cantante sirio George Bassouf con Adi Elicano. بعدهم حيحس بينا ملناش حبايب بعدهم تسأل علينا دلوقتي مين في بعدهم حيحس بينا ملناش حبايب بعدهم تسأل علينا الله يسامحك يا عيني قبل ما يقسوا يقولولنا ازاي حينسوا حبنا وازاي حنصبر ايه على كل جرح في قلبنا ازاي حينسوا حبنا على كل جرح في قلبنا وازاي نكمل عمرنا وحلوهم بأمرنا ازاي نسلم أمرنا نجمو عينينا وردينا وسبتوا شوك من غير ورا أتاري شوك لو ودينا كان حبر دايب على الورا وسبتوا شوك من غير ورا كان حبر دايب على الورا وازاي نكمل عمرنا وحلوهم بأمرنا ازاي نسلم أمرنا يا عيني علينا del Sur, l'ombelico del mondo. Noticias internacionales en Radio Nauta. estamos llegando al final de este Ombelico del Mundo, edición 173, sin la presencia de Federico Larsen, pero con el aguante del programa, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Y ya para ir cerrando, vamos a mencionar algunas noticias en el ámbito internacional bien rápidas. Hubo elecciones en los Estados Unidos a gobernador y a senadores en algunos estados. Sí, en New York, la ciudad que visitó Macri, resultó elegido Bill de Blasio, un demócrata que ha planteado políticas y ha realizado discursos muy antónimos a lo planteado por Trump. Así es. También hubo victorias demócratas en el estado de Virginia. Miami creo que había elecciones también. Si no mal recuerdo. Pero lo importante de los últimos días en Estados Unidos es que hubo una denuncia muy importante contra un candidato republicano, contra Roy Moore. Es el candidato que ganó la interna republicana en el estado de Alabama. Y fue denunciado ayer. El diario The Washington Post presentó un informe en el que una mujer hoy en día mayor de edad, pero denunció públicamente que cuando ella era menor de edad, tenía 14 años, fue abusada por Roy Moore mientras él era mayor de edad. Ella lo denunció, el diario The Washington Post siguió averiguando, siguió investigando, como ellos mismos dijeron, y la investigación por ahora desencadenó 4 casos de mujeres menores de edad en su momento en los que Roy Moore abusó de ellas o por lo menos tuvo actitudes inapropiadas que son penadas por la ley. En Alabama los delitos de abuso sexual no prescriben, por lo cual Roy Moore puede ser juzgado a pesar de haber pasado años de esta situación. Roy Moore es el candidato republicano para ocupar la banca en el Senado que dejó Jeff Sessions, que hoy en día es el secretario de Justicia en los Estados Unidos, uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. Roy Moore le ganó la interna al candidato de Trump, pero el propio líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, uno de los hombres más escuchados del partido, dijo: si lo de Roy Moore es cierto y se comprueba, tiene que dar un paso al costado. Y esto es importante porque no hay tiempo para que Roy Moore abandone la candidatura republicana. No se sabe bien qué puede llegar a pasar en los papeles, pero Roy Moore fue denunciado por abuso sexual con 4 menores de edad y el Partido Republicano atraviesa un momento de suma tensión porque uno de sus candidatos, uno de los defensores más acérrimos de las políticas republicanas, un ferviente defensor de la iglesia, está siendo denunciado por abuso sexual de menores, una actitud totalmente repudiable. Ya estamos llegando a esta edición del Ombelico del Mundo. También hubo elecciones en Nicaragua. Rápidamente podemos decir que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se impuso en las elecciones municipales con más del 60% de los votos a nivel nación. Y lamentablemente tenemos que mencionar que hubo 5 fallecidos durante la jornada electoral en Nicaragua. También recomendamos seguir a lo largo de este fin de semana y a lo largo de toda la semana que viene lo que ocurra en Medio Oriente. Es un tema muy caliente lo que está ocurriendo entre Irán y Arabia Saudita, y también hay que prestar la atención a la gira de Estados de Donald Trump. Exacto, por Asia. Ayer anunció acuerdos económicos con China por más de 250 millones de dólares. Exacto, sí, una gira de 10 días por Japón, por China, por Corea del Sur, por Vietnam, por Filipinas también, los países que más han crecido en los últimos años en el sudeste asiático, y con la idea también del agregado estratégico de aislar a Corea del Norte, al régimen de Pyongyang, y bueno, estas cuestiones que mencionábamos, seguirlo, una gira de las giras más largas por el sudeste asiático desde la llevada a cabo por George Bush padre en 1991. Así es, llegamos al final del Ombelico del Mundo número 173, Le agradecemos al productor musical y operador en su momento. Ahora fue ocupada la silla por la compañera a Neuwen Alegretti. Le agradecemos a Juanchi Arechaga también por su labor en la producción. Francisco Castaño, un placer como siempre, nos escuchamos el viernes que viene. Un saludo muy grande para Federico Larsen, que la semana que viene se reincorpora. Le agradecemos también a la operadora de estos momentos, Fernanda. Y nos encontramos la próxima semana, también por Radio Nauta, con otra edición de Ombelico del Mundo. ¡A bailar!